así. Ya me dijeron por ahí que te vieron paseando con otra y que tú te escondes en cualquier rincón para que sin ningún temor le hagas yo no sé qué tantas cosas. Yo que me arreglo para ti, me peino para ti, te espero con mi cuerpo bañado con agua de rosa. Tú no me das ningún valor, llegas con ese olor, apestas al sudor que te deja esa vieja mugrosa. Para ti, fruta prohibida. Ay, amor, te la voy a cobrar igual. Con cualquier fulano de tal voy a ser muy linda y cariñosa. Verás, la vas a pagar. Con ella te puedes largar, pa' que veas que no soy envidiosa. Yo que me arreglo para ti,